Bien, bro, sola, se perdió el día. Vi un pulpo, una ballena y una estrella. Vi una cosita de corriente. Vi a un niño, un señor, que atacar. Y el niño mira a la ventana. Dice, ¿cómo que hago? ¿Qué voy a hacer? Voy a escapar, escapó. Apercibió al niño aquí con lanza, con caballo, un lleno de amigos de pa matar. Miraron, estaban hicieron otra base, la bueno, sí. Hicieron una base, estaba el jefe así hablando y estaba vino un bicho con hijo, hijo, andate aquí y soy una persona, me hizo una magia en mi cuerpo, vea un tiburón de martillo. Estaban limpiando la cosa.